Álvaro 2 metros 2, 33 años y un paso por la Liga Brasileña, entre otras cosas, sí. Pero no estaría confirmado. Y cuando usted dice entre otras cosas, ¿qué se refiere? ¿Que tuvo un negocio? ¿Que el tipo estaba tenía una empresa de con Uber? ¿A qué se refiere? Tal vez vendía jamones. Hombre, que los ojo, jamones españoles. Me dijiste Álvaro Calvo, ¿verdad? Así es. No estaría confirmado y ojo que no hay plan B, si se cae. No, y si se cae, alguien lo tiene que levantar, porque si no... Tal vez Ferro arranca como argentino con una ficha menos. Y sí, es muy probable que arranque con una ficha menos. Bueno, eso en cuanto a Ferrocarril Oeste. ¿Horario del partido en Ferro con Quimsa? ¿Lo tenemos ahí? A las 8. ¿A las 8? Abierto, se puede ir. Tal vez vamos con una camarita. Está muy bien, está muy bien. Lo otro confirmado es el pivot de Hispano. ¿Te acordás que acá Bernardo jugamos un ratito con Bernardo, sacamos sí. Que era McCowan fuera del aire? Sí, ese era el alero. El alero, de, pero ahora está el pivot. Claro. Jared Shaw. Shaw, sí. Un norteamericano, 25 años, 2 metros 8, que sí. Viene de la Elder League. Y es el pivot elegido. Queda uno por confirmar en bueno, España. Álvaro Calvo, me acaban de decir que está recontra confirmado. Llega el miércoles, señor. Anótelo en su planilla ahí. Llega el miércoles Álvaro Calvo, que bueno, jugó en el Tenerife baloncesto, en el CB Canaria, así que va a venir a jugar a la Argentina Álvaro Calvo. Y puede ser que viaje entonces con el equipo Uruguay, porque va a estar jugando unos amistosos en Uruguay, justamente con Truwil y Aguada, el equipo de Álvaro Castiñeira. Bueno, Ariel Rearte, ¿cómo te va? Buen día, Santiago Ortega, Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? Hola, buen día Fabián, Santiago y a toda la audiencia, muy bien, la verdad que bien saliendo de entrenar, así que bueno, contento de poder seguir sumando trabajo. A ver, estamos en la etapa previa, estamos recorriendo todos los equipos, ¿no? Hablamos con un entrenador, con otro, recién cortamos con Chiche Japes. ¿Cómo se vive esta etapa previa? Cuando vos tenés el material que pudiste elegir, el mejor material posible, el esfuerzo que hace el club para traerte los jugadores que vos pediste, ¿cómo te ves con respecto al otro equipo? ¿Cuáles son las expectativas que tenés? Pero independientemente de que todos quieren ganar, ¿no? Y que vos decís, yo quiero jugar por el primer puesto, pero después cuando por ahí decís, y esto tiene más que yo, el otro tiene menos que yo, ¿cómo lo manejás eso? No, mira, creo que personalmente, y creo que la mayoría lo piensa igual, uno trata de lograr el mejor rendimiento del material que tiene a disposición. Yo realmente estoy muy enfocado en trabajar sobre mi equipo. Creo que ya el momento de los armados y las especulaciones de quién tiene más o quién tiene menos ha pasado, o por lo menos quedan muy pocos equipos por cerrar fichas y no creo que cambie mucho ya el panorama de la conformación de los equipos. Así que estamos en la etapa, creo yo, la fundamental de todo, ¿no? De darle rodaje, darle identidad y generar una forma de juego que a tu equipo le caiga bien y que lo potencie a cada uno de los jugadores para poder sacarle el máximo rendimiento en todo el año. Creo que en ese trabajo estamos todos metidos en ese momento. Exactamente. ¿Y cómo ves a tu equipo? ¿Es lo que vos querías? ¿Te faltó algo para traer? ¿Estás conforme con el equipo? ¿Tenés un equipo que se adapta a lo que vos querés como filosofía de juego? Sí, estoy muy contento con el equipo que hemos conformado. La verdad que, bueno, tenía una idea de juego y creo que hemos traído jugadores que se adaptan perfectamente a lo que buscamos. Más allá de los nombres propios, creo que por característica vamos a tener un equipo con mucha dinámica, que va a poder correr mucho la cancha hacia adelante y hacia atrás. Y bueno, la verdad que me gusta mucho el plantel que hemos conformado y los pasos que vamos dando en esta pretemporada, la verdad que me van dejando conforme porque, bueno, el equipo va tomando la identidad que nosotros pretendemos. Bueno, ¿y qué te dejó los amistosos con Barrio Parque y cómo sigue esta pretemporada de Instituto? Mira, los dos juegos la verdad que fueron, para nosotros fueron muy muy buenos, porque bueno, Parque te exige mucho, tenés que igualar la dinámica y la intensidad, así que para nosotros fueron dos entrenamientos de muy buen nivel. Y no, volvimos al trabajo ayer domingo, ya se trabajó ayer domingo y trabajaremos hasta el jueves, que es lo que vamos a cerrar esta esta semana con San Isidro, con un juego amistoso, y bueno, el sábado arrancaremos la semana siguiente ya de trabajo, tratando de acelerar los procesos en las cosas que faltan trabajar, en aquello que vemos que necesita más tiempo de trabajo que otras cosas que el equipo va tomando y absorbiendo mucho más rápido. Así que bueno, ya quedan 3 semanas de trabajo para empezar a jugar, así que hay que optimizar los tiempos y bueno, hacer hincapié en aquellas cosas que todavía uno ve que al equipo le falta. Si bien Instituto terminó último la temporada pasada y nosotros vemos que será nuevamente una Conferencia Norte muy fuerte, a Instituto uno lo ve más arriba para esta. ¿Vos cómo lo ves? Teniendo en cuenta también los rivales y lo bueno armado que lograste, digo, el armado del equipo, los 3 extranjeros, jugadores de otros equipos que ha reclutado, digo, solo Bruna y Silly siguen del equipo anterior. Sí, sí, la verdad que nosotros antes del armado del equipo, en la primera charla tratamos de plantear subir el objetivo, ¿no? Si bien el año pasado por momentos pudimos estar en la lucha de ese sexto puesto de la Norte que te daba un lugar en playoff, no lo pudimos sostener en el tiempo, y la idea de este año es, bueno, tratar de estar en esa lucha por ingresar al playoff hasta el final de la temporada y poder ser competitivo durante todo el año. Creo que bueno, eso fue el punto que nos faltó el año pasado, fue mantener la competitividad en las últimas 10 fechas, que fue el momento donde, bueno, nos alejamos de esa zona y bueno, el armado del equipo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con mejorar la campaña del año pasado, con ser competitivos y con tratar de luchar por un lugar entre esas 12 plazas de playoff que habrá. Ahora, el equipo se lo nota mucho mejor en cuanto a los nombres, ¿no? Sin comparar, ¿no? Pero Cierciari, corregime si me falta alguno, Cierciari, Bruna, Bertone, Gerlero, Green, De Grove, Silly, Clamsi, Maligorre, Gerlero y los juveniles, uno piensa que Instituto va a estar más arriba en cuanto a las posiciones. Pero también este año hay que tener en cuenta que la zona norte, la Conferencia Norte, tiene 5 o 6 equipos que se han armado realmente muy bien. Sí, creo que en la conferencia hay 5 o 6 candidatos a ser campeón de la liga. Por eso. Así de fácil, ¿no? Pero bueno, creo que nosotros también la pertenencia de tener hoy nombres propios no te asegura nada. Acá nada. Esto es un juego colectivo y creo que los nombres propios deben venir en pos del rendimiento de Instituto de Córdoba. Si nosotros logramos hacer esto bien, tenemos un equipo peligroso para cualquiera y que podrá competir con cualquiera de los equipos de la liga. Si no lo logramos, bueno, tendremos dificultades, pero por cómo venimos trabajando, por haber conocido ya todos los jugadores y estar en contacto con el equipo ya hace varias semanas, estoy muy tranquilo en eso. Creo que hay mucho sentido colectivo y de poner la individualidad en pos del equipo. Creo que son cosas importantes, pero bueno, hay que llevarlo a la cancha a partir del 25 cuando juguemos con Olímpico. Ariel Rearte, técnico de Instituto, estamos hablando con él. Te pregunto, ¿tuviste oportunidad de ver los Juegos Olímpicos? Sí, vi todo. La verdad que fue un consumo de básquet importante, así que no, espectacular. La verdad que estando tan cerca, bueno, me hubiera gustado que hubiera sido un mes antes, así podíamos estar ahí. Sí. Pero bueno, el trabajo hacía que tengamos que estar acá en el club preparando todo y empezando a trabajar, así que una lástima de haberlo tenido tan cerca que no se haya jugado un par de semanas antes. Mi pregunta está, me imagino, porque la verdad que estaba como para verlo. Digo, la pregunta apunta a esto: después de ver tanto básquet y de consumir tanto básquet, ¿viste algo tácticamente o basquetbolísticamente que te haya sorprendido? ¿Algo nuevo? ¿Algo que vos digas, quiero copiar esto, me gustaría, si tengo los jugadores para poder hacerlo, me gustaría tomar esto de este equipo en defensa, en ataque, para poder transportarlo acá a la Liga Nacional? ¿O fue más o menos, no digo más de lo mismo irrespetuosamente, pero más o menos lo que vos tenías pensado o lo que vos ya conocías? Mirá, me llamó mucho la atención la rapidez en la toma de decisiones que hubo en los Juegos Olímpicos, cómo se subió la cantidad de posesiones. Por ahí veníamos acostumbrados a un juego bastante seteado, de muchos sistemas, de muchos pases, y creo que muchos equipos apostaron en tomar un tiro rápido, un buen tiro, pero rápido, ¿no? Generar situaciones de ventaja rápida para tomar tiros rápidos. Creo que eso llevó a que, bueno, los scores hayan sido mucho más altos de los 65-70 que veíamos generalmente en los torneos FIBA. O en la Euroliga, bueno, misma, en la Euroliga misma, ¿no? Por eso, muchos equipos jugaban un pick and roll rápido como primera opción y de ahí se generaba un tiro y lo tomaban, que por ahí uno en el básquet FIBA cree que tenemos que hacer 6 o 7 pases primero antes de tirar, si no, no es un buen tiro. Bueno, en este torneo me parece que se demostró eso, ¿no? Si hay un buen tiro a los 5 segundos hay que tomarlo, y muchos equipos jugaron a sacar una ventaja rápida y tomar un tiro rápido. Te diría que eso fue lo que me llamó más la atención, ¿no? El cambio en muchos equipos que jugaban a un volumen de pases altos y que ahora jugaron a generar un tiro rápido, que, bueno, en lo personal me gusta, pero bueno, es un cambio que me parece que se presentó en este torneo. Y en una liga como la nuestra, larga, y en una liga como la nuestra, donde por ahí no tenés el mismo material, porque es lógico, ahí son selecciones, y de las mejores del mundo, digo, ¿se puede adoptar ese sistema y jugar de esa manera? Yo creo que sí, me parece que sí, que bueno, ahí está la ciencia o el balance, ¿no? Yo creo que el Quimsa campeón lo hizo y lo hizo muy bien, me gustó mucho porque tomaban algún tiro antes de los 8 segundos, tiraban muchas posesiones, las terminaban antes de los 8 segundos. Algún momento del año pasado San Lorenzo también me parece que lo hizo muy bien. Parece que dentro del trabajo que tenemos que hacer es generar el criterio para saber que tal o cual tiro es bueno, y si está a los 5 segundos y en la mano del jugador que tiene que estar, hay que tomarlo. Exactamente. ¿Cómo ves la chance de que se juegue Instituto a Atenas, el clásico cordobés, en el Orfeo, donde ha jugado la selección en esta preparación de cara a Río? Disculpame, no te logro escuchar muy bien, se me entrecorta la llamada. Te repito, te decía, ¿cómo ves la posibilidad de que tal vez uno de los clásicos de Córdoba, Instituto Atenas, se traslade al Orfeo para jugarlo, por la liga, ¿no? Algo del clásico escuché, pero no mucho más. ¿De jugar en el Orfeo puede ser? Sí, eso, de jugar en el Orfeo. Me parece que es una buena iniciativa de los clubes. Me parece que es una iniciativa que puede jerarquizar mucho el clásico a la liga, poner el partido más importante de la ciudad en un escenario espectacular. Así que bueno, ojalá que se concrete y que los dos equipos logremos convocar a todos los amantes del básquet, a la gente que le gusta el básquet en la región, para poder jugar con un marco imponente como es el Orfeo lleno. Ari, te hago la última. El objetivo de Instituto para esta temporada en cuanto a posiciones, ¿es entrar en playoff, buscar los cuatro primeros de arriba de entrada, o primero es amalgamar bien el equipo, jugar bien y a partir de ahí que vengan los resultados? El objetivo principal es darle una identidad al equipo, poder ser sólidos durante los 40 minutos, ser competitivos sin importar el rival que esté enfrente, y creo que eso, más empujar el rendimiento individual de cada jugador a su mejor versión, nos pondrá en un lugar de lucha importante en la liga. No te puedo decir si de los cuatro primeros, ojalá sea ahí, pero si no es ahí también creo que la zona norte va a ser muy disputada en la primera fase y hay que estar preparado para una liga bien larga. Creo que las definiciones recién van a llegar sobre el final de la temporada y bueno, hay que transitar y ser competitivo durante toda la primera parte para llegar con chances al final de la liga de poder estar en la zona de playoff. ¿Ya tenés plantel completo? ¿Entrenando? Sí, ya estamos todos, así que bueno, muy contento también porque es un detalle menor tener todo el equipo entrenando, ¿no? ¿Qué te parece? Ariel Rearte, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, estamos en la previa de la liga, charlando con todos los entrenadores de la Liga Nacional de Básquetbol. Que tengas una muy buena temporada, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y a disposición de ustedes siempre. Que sigan muy bien. Ariel Rearte, el técnico de Instituto. Buen plantel del Instituto, ¿no? Soy candidato en una zona difícil igual. Siorciari, Bruna, Bertone, Gerlero, Green, De Groot.